El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! Engánchate con nosotros. ¡Empezamos! Queridos amigos redescuchas, ¿cómo han pasado su semana? Si te has aburrido, no te preocupes, que ya llegó aquí tu programa favorito, Onda Cumbiambera. Como siempre, venimos de nuevo con otra lista de cumbias, que los pondrá a bailar. Les saluda Daniela Lucas, en compañía de mi gran compañera Maggie. ¿Cómo estás? De maravilla, Dani. Gracias por tu saludo y tu alegría de siempre. Y hola, queridos amigos radioescuchas. Les habla Maggie, en su segunda locutora, quien espera que se diviertan durante esta hora. Antes de comenzar con nuestra ronda nocturna de cumbias nacionales e internacionales, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de los 940 AM o por www.radiocce.com de la Radio de la Casa de la Cultura. Y síguenos también en nuestra página oficial de Facebook, Onda Cumbiambera. Ahora sí, sube el volumen a tu radio. Incluso, bota la casa por la ventana, si lo deseas. Disfrutemos, pues, de este pequeño mosaico de cumbia. Serás tú, mi novia oficial serás tú, el elemento vital serás tú, mi cariño. cariñito, sí, de tu amor, no menos de un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor, tú no quieres nada. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito, sí, de tu amor, no menos de un poquito? Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor, tú no quieres nada. Diferentes cumbias interpretado por el grupo Escala. Y encendimos la noche, queridos amigos, con una de las mejores bandas que tiene el Ecuador. Esta es el grupo Escala. Este mosaico de cumbias se encuentra conformado por las canciones Atrevida, Cariño Legal y De Mi Amor, Tú No Quieres Nada. ¿Y cómo la han pasado con este mosaico? Esperamos que no se hayan cansado tan pronto, porque, queridos amigos radioescuchas, la noche recién empieza. Y con esa premisa, nos movemos ahora con el ritmo de otra de las mejores orquestas del Ecuador. Estos son Los Duques y su mosaico 20 años menos. Esperemos que la disfruten. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos, si hemos estado bravos, amarnos nuevamente hasta nuestra vejez. Nunca lo dudaría, ¿por qué me quedaría? Para hacerte a mi novia, mi amante y mi mujer. Yeah. más y amar. No sé lo que de mí será. Aquí me acostumbré a tu forma de amar. No puedo explicar, es un sentimiento celoso hacia ti. Será, será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, que desde ya todo cambió. Será, será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, que desde ya todo cambió. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Además de escuchar a los Duques y su divertido mosaico 20 años menos, este mosaico contiene las canciones 20 años menos, Ser el amor y Pena de amor, temas que sin duda los Duques saben interpretarlas de manera formidable. Y si usted, amigo, que nos está escuchando aún no está listo para bailar, pues ya es buen momento. Quítese 20 años de encima y prepárese para disfrutar con las mejores cumbias que solo Onda Cumbiambera les puede ofrecer. Ahora nos alejamos un poquito de las tierras de nuestro lindo Ecuador para bailar con las cálidas y deliciosas tierras de Colombia. Es momento de bailar al ritmo más puramente caleño. Esta es la orquesta Maticaña. Y de nuevo, Maticaña, otra vez. Y hasta la más bueno. Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, mataste aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy, no me da dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. No sabes ni siquiera disimular y tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Onda Cumbiambera. Volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Te pido y me dan ganas de arrancarte el corazón. Lo has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Síguela, síguela, sí. Miriam Vera. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, y sígueme. Fue la Orquesta Mantecaña, interpretando un mosaico de fabulosas cumbias que encienden esta maravillosa noche. Las canciones contenidas en este mosaico son Beso con Beso, Más que un Loco, Golpe, Tabaco y Ron, Tus Besos Son, Vagabundo, A Mover la Colita, Una Rosa en Mi Mano e Ilusión. Interpretaciones bellas de esta orquesta caleña, que es capaz de sacudir tu cuerpo. Y ya con esta descripción, nos vamos a un pequeño corte para dar paso a un espacio publicitario. Regresamos en un momento. Mientras tanto, no te despegues de tu querido programa, Onda Cumbiambera. Es momento de comerciales. No te despegues de la mejor música, solo en Onda Cumbiambera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Enciende tus fines de semana junto a Onda Cumbia Ambera. Continuamos. Esta es una orquesta nueva en nuestro programa, por lo que ahora vamos con algo de información sobre ellos. La Orquesta Matecaña nace en 1990 en el municipio de Guacarí Valle, en Cali, Colombia. Llevan 30 años de poner a bailar y a gozar a varias generaciones dentro y fuera del país, que apenas oyen su calidad interpretativa, mágicamente cogen pista o simplemente se dejan llevar. Su fama es tan grande que incluso han presentado en Miami, Estados Unidos. Matecaña Orquesta nace bajo la dirección de los señores Neyber Calero, Harold Herrera y Fernando Trigueros, intérprete musical de diferentes géneros. Para nuestros amigos radioescuchas que sabemos que están enamorados de esta canción, en el año de 1991 graba su primer álbum, Con Sabor a Matecaña, en donde se destaca el éxito Se Morirá el Amor. Así Orquesta Matecaña continúa grabando éxitos, incluidas en las siguientes tres producciones de salsa, como Gracias Amor, Quisieras Callar, Vientico Grosero y Cali Calor, temas de la Feria de Cali en 1994. A partir de 1996, Matecaña Orquesta cambia su estilo musical, grabando éxitos de diferentes artistas y de épocas anteriores del género tropical, con un estilo propio, canciones como las que acabamos de escuchar en este mosaico de cumbias. Un talentoso grupo que esperamos volver a presentar en algún otro momento en nuestro programa. Queridos amigos, ¿qué tienen que hacer si desean volver a escuchar este o algún otro tema de la Orquesta Matecaña? Tan solo escríbanos en nuestra página oficial de Facebook, Onda Cumbiambera, el nombre del artista y la cumbia que desean escuchar en nuestro siguiente programa. Y con esto nos vamos con nuestra siguiente canción. Esto es Miguel Ángel y los Titos con su cumbia Flor de un Día. Dame mejor, dejar tu falso amor y vivir. y vivir. Acabamos de escuchar a una de las orquestas más bellas del Ecuador, Miguel Ángel y Titos, con su tema Flor de un Día. Bonita canción que sacude nuestra noche y nos pone a bailar. Queridos amigos, estamos de regreso con más de tu programa Onda Cumbiambera, así que súbele el volumen a tu radio. Hace poco estábamos escuchando a Miguel Ángel y Titos, con su éxito Flor de un Día. Queridos amigos de Escucha, ¿cómo la han pasado en esta media hora transcurridas con nosotros a su lado? Tengan por seguro que, si al menos alguna de estas cumbias los ha sacudido un poquito, nos damos por satisfechas. Pero aún es muy temprano para decir adiós. No, es momento de continuar con la fiesta y es por este momento de presentar a nuestro siguiente grupo musical. Movámonos al ritmo de la querida Sonora Dinamita y su mosaico de cumbias. Disfrútenlo. Vera. Cumbiambera. Cumbiambera. Amigos, y les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. ¡Ay, mamá! Hoy es día de tu santo, ahí cumple la novia mía. Amaneciendo, amaneciendo, que preparen un sancocho. Sonora Dinamita y su mosaico de cumbia. Una orquesta que ha venido encantando nuestros corazones, que sacude nuestra alma y nos embruja. con el sabroso toque colombiano. La Sonora Dinamita enamora al Ecuador. Este mosaico contiene las canciones de La Pollera Colorada, Bohemio, Negro José y Amaneciendo. Y luego de pasar el tiempo con esta encantadora orquesta, vamos con otro grupo musical. Seguimos bailando con el grupo Fuego Latino y su mosaico de cumbias. Y me siento feliz. mosaico que contiene las canciones de Sola con mi soledad, Dama de hierro y Completamente tuya. Bonitas canciones interpretadas por chicas igual de lindas y talentosas. Pasemos a nuestra siguiente canción ahora. Es momento de disfrutar de este mosaico hecho por Don Medardo y sus players. Acabamos de escuchar a Don Medardo y sus players con su mosaico Manavita. Un mosaico de cumbias que contiene las canciones de La Esquina Pérez, Cumbia Chonera y Forajido. Y con esta canción nos despedimos. Podemos decir que es una despedida por ahora. Les agradecemos por habernos acompañado en esta hora. Los esperamos la otra semana con otra lista de cumbias para animar tu fin de semana. y no olviden escucharnos por los 940 AM o www.radiocce.com de la radio de la Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Chao, chao. Tus mejores fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Sintonízanos y escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.